Controversias, omisión selectiva, sesgo informativo, anestesia moral, lo que la prensa secular oculta, aquí te lo mostramos. México es el país más peligroso para ser sacerdote, revelan. Con 15 homicidios de presbíteros en los últimos 4 años, México es el país más peligroso para ejercer el ministerio sacerdotal en todo el mundo, señaló recientemente el padre Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis Primada de México. En un informe publicado el 21 de septiembre, la unidad de investigación del Centro Católico Multimedia contabilizó 14 asesinatos de sacerdotes entre 2012 y 2016. Ahora se suma la muerte del padre José Alfredo López Guillén, cuyo cuerpo fue encontrado la noche del 24 de septiembre, 5 días después de haber sido secuestrado. En declaraciones a Ciprensa, el padre Hugo Valdemar señaló que ha quedado claro que México es el país donde más riesgo se encuentran los ministros de la Iglesia Católica. Incluso sorprende porque todavía más riesgo hay en México que, por ejemplo, en Siria o en esos países donde son perseguidos los cristianos por el Estado Islámico. Solo en la última semana 3 sacerdotes fueron asesinados en los estados de Veracruz y Michoacán. Los sacerdotes Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Juárez de la Cruz fueron secuestrados y luego asesinados en la localidad de Poza Rica, estado de Veracruz. En Michoacán, el párroco de Hanamuato, padre José Alfredo López Guillén, fue secuestrado el 19 de septiembre. Su cuerpo fue encontrado el 24 en un paraje de la carretera Puruándiro-Sináparo. En ambos casos, las autoridades buscaron negar que se trate de homicidios vinculados al crimen organizado. Sobre el asesinato de los padres Jiménez Juárez y Juárez de la Cruz, el fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, aseguró que los sacerdotes bebieron licor, dicen, según con sus captores y ejecutores, quienes tras una discusión se llevaron 5,000 pesos y 2 automóviles. En el caso del padre José Alfredo López Guillén, el sitio web Cuadratín, citando a fuentes cercanas a la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, aseguró que el sacerdote fue visto en un hotel junto a un menor de edad, según. Sin embargo, de acuerdo al diario mexicano Reforma, la PGJE desechó el video. En redes sociales, una mujer identificada como Liliana Arriaga aseguró que un hombre en el video es su ex esposo de la mano de su hijo. Cuadratín ha eliminado, pues, de su sitio web la noticia que acusaba al fallecido sacerdote falsamente de estar con un menor de edad. Era su padre biológico, no era el sacerdote. El padre Valdemar dijo a Ciprensa que estos 3 últimos crímenes, los estados donde han ocurrido de una manera sumamente irresponsable, han querido negar que sea producto de la delincuencia organizada y entonces han inventado historias, han calumniado a los sacerdotes criminalizando a las víctimas. A unos los ponen como borrachos y al otro lo ponen como pedófilo, siendo que los resultados de las investigaciones van dando a entender que no es así, dijo el vocero de la Arquidiócesis de México. Señaló pues que esto es muy grave porque hay la intención de desacreditarlos y de manchar la imagen de la Iglesia. Para el sacerdote mexicano, los gobiernos estatales no quieren aceptar que la situación del crimen organizado se ha vuelto incontrolable en estas identidades. Hemos visto pues una gran irresponsabilidad, criticó el padre de las autoridades saliendo a dar declaraciones apresuradas que han resultado totalmente contraproducentes y que han dañado enormemente la imagen de la Iglesia y el prestigio de estos sacerdotes. A la muerte física se le ha aumentado la muerte moral, la muerte de su imagen, dijo, y dijo que el actuar de las autoridades contra los sacerdotes asesinados no parece verdaderamente un acto de maldad, un acto de vileza. El padre Valdemar indicó que el secuestro y asesinato de los 3 sacerdotes muestra la gravedad de cómo está la situación en México. Si no hay respeto a un sacerdote, que generalmente en México son muy respetados, pues imaginemos el resto de la población. Si asesinan, extorsionan, le roban a un sacerdote, imaginemos cómo está la demás población, que todavía está más vulnerable, más desprotegida que nosotros los sacerdotes, señaló pues el padre Valdemar. En 2015, 5 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encontraban en México, de acuerdo al listado anual que realiza el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, ACE. La organización mexicana Hazte Oír, a través de la plataforma internacional Citizen Go, lanzó pues una campaña de recolección de firmas para exigir al secretario de Gobernación de México, Miguel Osorio Chong, que su despacho evite estos rumores infundados atentados y difamatorios que parecen solo buscar minimizar el coste político del asesinato de un sacerdote. Ineni Radio, la radio que se forma.